mare de Tito Iota pels dissabtes més bastards. Començarem amb el programa 1984 de 4 a 6 de sora baixa. Seguit, i una vegada al mes, Ona Histèrica, de 6 a 7. Ei, tot comença el vespre, quan se mai el sol, te poses un vetllès, demanes un dos vets. Després, una selecció de programes més bastards que s'escolten a nivell internacional. Dissabtes a Tito Iota. Dissabtes bastards. Falsos. Sus edificios poseen fachadas falsas. Sus estaciones de radio y televisión transmiten aire muerto. Matan el tiempo como espectadores de falsas imágenes ajenas a la vida. Sus empresas son culpables de publicidad fraudulenta y sus oportunidades laborales solo ofrecen un maltrato asesino, un aburrimiento letal y una sumisión fatal. Exigen que cumplas con plazos finales y que te establezcas en los campos de la muerte. ¿Acaso el mortífero fin justifica los medios? Ellos habitan ciudades muertas y hacen movimientos en falso, sin ir realmente a ninguna parte, recorriendo día tras día los mismos caminos de la desesperanza. Incluso su aire está condicionado. Ellos te piden que des tu vida por sus países, por sus religiones, por sus economías, dejándote con nada más que nada. Su sistema está organizado por inteligencia artificial y solamente proporciona realidad virtual. Su cultura te identificará y te matará de aburrimiento. Su estilo de vida no tiene nada de vida y su existencia está en un constante punto muerto. Todo lo relativo a ellos y ellas está muerto y es falso. Lo único que es insoportable es que nada sea insoportable. ¿Cuándo exigiremos más? La lucha es por vivir, por realmente vivir. Pelea sin reglas, la vida es verdadera. Comienza 1984. Estàs escoltant 1984, què tal, Fede? Bones tardes, Jota, bones tardes, Raül. Bones tardes, Larry, a l'altre costat dels controls. Un dissabte més, aquí a Titoeta Ràdio. Saludam en Bernat. Saludam en Bernat i en Nur, esperam que puguin arribar avui, després de la seva escapada a Egípcia. I avui és dia de 7 de desembre de l'any de l'Armagedon. Ens queden dos programes aquí en directe, com cada dissabte, esperant no fallar-vos. Nit bona i Cap d'any. Què trobes, Jota? Hem de fer el programa? Jo crec que sí. Tu, Raül? Hombre, por supuesto. Molt bé. Pues si en Larry és l'altre costat dels controls ens pot ajudar, aquí estirem la setmana vinent i s'apropera, 24 i 31 de desembre. En qualsevol cas, aquesta setmana han començat amb un tope gitarro, una cançó a la que els kids se demanaven a menys si t'agraden els nazis o si t'agrada la Gestapo, pues si t'agraden, vete'n a la puta merda. De bona era aquesta banda, Jota, kids. Eren belgues, pot ser? Com que no ho sabem tot, avui hem duit uns companys que ara vos presentarem. Eren belgues? Eren belgues, jo crec que sí. Això era un disco de l'any 1978. I mentre ens posaran còmodos i els nostres convidats d'avui, amb qui compartirem la taula i un pot de renou i algunes anècdotes, també se posen còmodos, anem a escoltar un altre guitarro, també de final dels anys 70, una banda sueca que se feren dir Rude Kids, i que si no coneixeu aquest grup, Pantura sí que coneixeu aquesta cançó, doncs Turbo Negro, a un dels seus discos la van fer molt popular. Ragare is a bunch of motherfuckers. Rude Kids. Aquesta setmana has passat gana i t'agrades rock and roll. Escolta, 1984, aquí feia un bon renal. Full moon, flipping from. escoltes 1984, aquí a Titoeta Ràdio en directe de 7 de desembre de l'any de l'Armagedon. Estirem fins les 6 de Sora Baixa, com cada setmana. Ens pots seguir també a titoeta.cat, a Ràdio Bronca, o dos pics per setmana, el 104.5 de la FM, només a Barcelona, o els podcasts de Titoeta o de Ràdio Bronca, també. I com vos dèiem al principi del programa, avui ens acompanyen dos amics que, a més d'amics, som viatgers i de passada músics. I ens contaran quin han estat els seus viatges darrerament. Si vos sembla, els hi donem pie i que ells mateixos mos diguin què és el que hem escoltat just fa un moment. Buenas tardes, Juanmi, buenas tardes, Gato. Hola, guapos. Muy buenas tardes a todos. Cuéntanos, Gato, que esto es cosa tuya. ¿Qué estábamos escuchando hace un momento? Lo de recién, el tema de recién es un tema de trance. De este año que grabamos en el estudio de Palam, ahí en Palma, del estudio de Puter. Y grabamos una demo de 10 temas, como preparando un disco nuevo. Y bueno, al final nos gustó un poco la demo y sacamos dos temas de esa demo para ponerlo en un CD que nos editaron unos amigos de Argentina que prepararon para la gira que hicimos en agosto. Y bueno, acá está el CD y estamos de vuelta, la pasamos muy bien y hubo un montón de anécdotas y un montón de... muy intenso todo. 19 conciertos en 30 días. ¿Dónde fue esa gira? Por los que no estuvieron escuchando el programa, que no siguen la pista de... Ahí va, buena pregunta. En Buenos Aires, casi todo fue en Buenos Aires, los 19 conciertos, y bueno, en alguna otra provincia también cercana a Buenos Aires. Argentina es enorme, pero esta vez, lo que hemos hecho fue como puntualizar así Buenos Aires, fue como una gira por Buenos Aires y alrededores, digamos, ¿no? Y casi toda la semana, bueno, tocábamos todas las semanas, casi todos los días, porque al final, pero bueno, al ser grande, fue variado, los lugares fueron variados, hubo de todo, y encantados fuimos, y tampoco sabíamos muy bien... Si volveríais. si volveríamos. ¿Con qué nos íbamos a encontrar? Porque también muy poca gente nos conoce, nos empezaron a conocer hace poco tiempo, pero le dieron, como nuestros amigos de ahí que organizaron todo, la verdad que unos cracks, y lo han difundido muy bien y se ha corrido la bola, y claro, a la vez también se iba sumando gente a los conciertos, ¿no? Y bueno, genial, eso. Trance, un grup mallorquí que sense subvencions ha creuat l'oceà Atlàntic per fer-se una gira a través de la xarxa de contactes punk. Sí. Poques bandes ho han fet, i si qualcuna ho va fer abans, van ser, per exemple, Mostros, un grup on també participava Juanmi, un dels companys que avui seran al programa. Bones tardes, Juanmi. Hola. Però no te demanarem res de la vostra gira d'Argentina, doncs ja ha plogut molt. Però la setmana passada comentàvem que un grup al que participes, Orquídea, estàveu a Finlàndia tocant. Mos vau enviar un burofax de que estàveu a Turku i... Sí. De què va això, men? Bueno, una setmaneta... 15 graus baix zero i bueno, 4 concerts a diferents ciutats de Finlàndia. Molt bé, molt divertit també, molt de fred, això sí, fred, molta fosca. Ja ho diu el títol del vostre nou disc, Ice Age, el temps del gel. Sí, era... De fet, el títol ja va sorgir allà, perquè aquesta era la segona vegada que visitàvem Finlàndia. I va ser la primera vegada i ja va sortir nom allà, no? Jo no estic segur de lo que diré, però crec que cap grup mallorquí, no només de punk, hagi estat tocant a Finlàndia. I vosaltres ja heu anat dues vegades. Bueno, sí. Al final tenia amics i ganes de fer les coses i al final molt fàcil. Bueno, és ver, ara en Raül me corregeix i nosaltres mos hem fet ressò d'un altre grup mallorquí que ja havia estat a Finlàndia aquest estiu passat, com són Orden Mundial, al Puntal a Rock. Sí que... Hòstia, el vera. Avui, el 1984, escoltarem clàssicorros de tota la vida del món de la música punk, escoltarem bandes mallorquines, maquetes, publicacions, i esperam encoratjar-vos els que tocau i ens escoltau, que esperem que sigui qualcú, i a sortir de Mallorca, que no és tan complicat. No necessitau un manager, no necessitau una subvenció, només fer servir de la xarxa de connexions del món. Sí, un pot de xarxa i tirar de col·legues, que és com hem fet sempre, no? Gràcies que tenim uns amics allà i clar, ja tens un contacte, i bueno, i el que te deia abans, és tenir ganes. Si ho vols fer, tens ganes i forces per fer-ho, És molt fàcil, al final és molt fàcil. És molt fàcil. Doncs pues, si vos sembla, continuem amb una altra cançó. Hem escoltat un tema de Trance, que van estar a Argentina, com vos deia en Gato. Anem a escoltar un tema d'Orquídea, del vostre Ice Age. I aprofitant que en Juanmi per aquí, que va estar per Finlàndia, ja he fet un... ha estat coincidència, no havia enxerrat de res, però justament d'aquí cull un grapat de cançons de grups finlandeses o que hi participa gent de Finlàndia. Un dels països més joves, de, no només d'Europa, sinó del món, no? Crec que és un país que se va fundar al segle XIX o una cosa així. Sí, a part que ha estat rus... Sí, sí. Ah, va estar a suec, no? una llarga temporada també. Hi ha una mescladissa molt brutal. I evidentment molt de volta ja sabeu que no és un idioma molt accessible, no? Sí, no. I a més, no, clar, demanar disculpes ja abans per les borrades que direm, diguem, el títol de cançons. Què se dice? Finlandès, finès o sumi? Suomi. Oh, és, suomi. Suomi. I si vols per ahí podem començar escoltant un grup actual... Son Skill Masota, si no vaig malament, Guerra Freda, val dir, en el seu tema, Eina Kilmasota, i això el va treure un LP del 2010 que se diu 10 Trats LP. Yeah. Quilmasota, autèntic sonido finlandès, no? No trobo? Són molt característiques les bandes d'aquí. Total, tio. Pues sí, avui al 1984 hi haurà branca mai en falta. I com vos dèiem abans, també moltes bandes locals, perquè aquí a Mallorca ven escena trepidant. I si no t'ho creus, escolta el programa de la setmana passada, perquè el dissabte maleït va ser el dia 10 de desembre, el passat dissabte, on havia tant de concerts on no recomanàvem desdoblar-se, doncs era passar masses hores a la carretera, i aquí el 1984 ens vam tirar a los chinos sabent qui anava a cada concert, i avui pues, escoltarem alguns dels grups que van presentar treballs, que van estar allà tocant, i bueno, un dels concerts era... el de Jack Alzheimer, el seu debut, aquesta Old Man Band que compta amb uns 7 pulgades al carrer. Estaven tocant a un club que se diu La Red, al polígono de Can Valero. Varen veure Fast Food Society, que és un genial grup de hardcore amb molta melodia i molt de compromís a les seves lletres. Estan a punt de treure uns 7 pulgades també, editat entre diferents afinitats. I va ser un genial concert. Després seguien amb altres grups allà i van partir a un altre concert. Però tu, Raül, la setmana passada no vas venir al 1984. No, la verdad. Tenir por. No, miedo nunca tengo. Estabas cargando pilas, ¿eh? Cargando pilas porque ya cargué y las gasté en el del viernes, el del sabotaje. Y claro, uno cuando se crece, después tiene que cumplir con sus deberes, que también iba a trabajar al día siguiente. Entonces, claro. Gaupasón se llama eso. Sí, sí, sí, una gaupasa total fue. Entonces no fuiste a Guadaña, que te había tocado ir a Guadaña. No, sí que fui. Joder. La verdad es que estaba a reventar. Yo me quedé súper. Aún llegan buses, creo. Sí. La factoría de eso. Hasta... ¿Cuánta gente había? Pues no sé cómo calcularte, pero dentro era imposible a veces poder estar bastante tiempo. Factoría de eso. Recordam que estaba Guadaña presentando el seu nou CD, CD DVD, per cert, y se van fer juntada, se van arropar d'Altercado Sonoro, Estiércol... Y Síndrome de Abstinencia. El regreso de Síndrome de Abstinencia, sí, sí, sí. Joan, más de una década. Y de Estiércol también fue el regreso, sí. La verdad es que, hombre... la crónica, pues bueno, la verdad es que estuvo guapo porque había un montón de gente, además de todo tipo de edades y tal. Y, por ejemplo, para mí la anécdota de la noche fue que ya que llegaron pronto los buses, esos conciertos empezaron muy tarde. Bueno, un clásico mallorquín, ya os hubo. Sí, sí, pero que siempre era al contrario, que los grupos se quejaban de que el público no llegaba a tiempo y esta vez fue pues al revés. Hem de fer un pacte entre músics, públic i organització de ser puntual, sobretot per aquelles poques persones que ho són que no haguin d'estar esperant, sí. No? Hem de fer concerts al matí. Ai, concerts al matí. Sí, això seria guapo. Sí, sí, en vez de tomar... Aquí podem fer alguna, el casal Pere Capellà, de matí. No troba, Jota? Sí. Plantejarem aquí a l'assemblada. Y otra de las cosas fue eso, que justamente cuando terminaba Guadaña, pues ya casi le estaban pegando el toque como diciendo 10 minutos que salen ya los buses. Entonces, claro, ya fueron allí como un poco a reloj y tal. Pero bueno. Hombre, son grupos con repertorio, ¿eh? Todos estos que tocaban. Todos, sí, menos Altercado Sonoro, que es un grupo nuevo que no conocía. Solo lo he visto una vez hace poco, este verano en Campastilla, que era mi novedad, no conocía ni el nombre. Y la verdad es que bueno, ya te digo, la noche fue bastante movidita, muy guapa, y enhorabuena por todos los asistentes que fueron allí, porque la verdad la buena que... Guadaña, 27 añazos dando el callo. Sí, sí, sí, sí. Vamos, la verdad es que sí, se lo merece. Y bueno, ya que tengo aquí mi ¿qué presentaban? Cuéntanos, ¿quién estaba en la puerta? ¿Ernesto o no es así? Estaba Ernesto. Mandémosle un saludo a Ernesto, que se lo curró ahí, se compró su entrada y le cobró a todo el mundo. Exactamente, sí, sí. Pues ya te digo, presentaron pues este CD-DVD, como tú decías, que se llaman Carne Viva, y fue del concierto que hicieron justamente en el 2012. Te digo la fecha que fue, porque aquí lo pone, además fue un 2012, el día 8 de junio, en el Gremi, junto a las bandas que pudieron estar con ellos, que eran Monstruos y Escoria, que también estuvieron con ellos en el escenario. Y ya te digo, pondremos una canción de este CD-DVD en directo, y así suena en Guadaña en directo. Explotados. Bueno. Bueno, esto no es guadaña. Se nos ha colado el disco que teníamos al lado. Ahora justamente no nos vamos a poner a las órdenes del técnico. Él mismo ahora lo va a corregir. Y ahora por sí escucharemos a Guadaña con la canción del directo de su nuevo CD en carne viva, Explotados. Guadaña. Caos. Ara estem escoltant a Guadaña i xerrant de que és un grup tan veterà com el Damned, un grup que van estar tocant fa ben poc, no és així, Raúl? Sí, ayer estaban tocando por la península. Ya estaba viendo yo las fotos y la verdad es que, bueno, tenía buena pinta. La verdad es que mucho gustaba haber estado en ese concierto para justamente eso, conmemorar el 40 aniversario de esa banda. ¿Escuchaste? No nos escuchaste la semana pasada, que estábamos aquí fent un programa amb la gent de Trau, que presentaven el seu nou EP. Les pido aquí mis disculpas por no haber estado aquí, pero bueno, ya nos vimos por la noche y supieron el porqué. Pues al final del programa vam donar una exclusiva, i després ja s'han fet ressò altres mitjans com última hora, doncs el proper 15 de juliol Barre Legion es tiran a Mallorca. Sí. Un d'aquests grups centenarios, no? Tot arriba un poc tard a Mallorca, però acaba arribant, no? Quan l'ha sobat a tothom. Quatre anotxau el tema, però bueno, bé, està bé. Bueno, no li farem ascos, eh? No, la verdad es que yo no, yo los vi este año, o sea que los veré otra vez el año que viene. I tampoc els hi farem ascos a la brujeria demà, no? No, els vaig demà de brujeria. Brujeria demà, jo crec que val la pena. Antitram? Sí, sí. No, simplement dic que el Damme van estar l'any 2005 sí. aquí a Mallorca tocant una fira del disc. Exactament, sí, sí, sí, sí. Que no pillis. Hablando de trasnochismo. Sí. ¿Com no gusta trasnochar a Mallorca? Bueno, era una hora baixa. Pràcticament. No, a 17. No, no. Sí, era hora baixa, sí. La fira del disc era hora baixa i va terminar bastante ben pres. Però bueno, és igual. Ver un grupo en una feria del disco és un lujo. O sea, no te creas que en toda la feria del disco yo creo que hacen este tipo de eventos. Pues, com vos dèiem la setmana passada, estàvem aquí amb els companys de Trau, que més que una entrevista era compartir sora baixa, i un pot de renou amb altres que estàveu a l'altre costat, pues vam anar alguns a la presentació, ja que no podíem anar a Guadaña, com tu, que estuviste guardando energies. Pues jo vaig anar al concert de Trau i acercar-li a aquest EP Deixeu-me fer, de 6-7 cançons, que ara té en Jota a les mans. La portada és de color groc, obra d'en Bernat, com els seus anteriors treballs, i dir-vos que els que teniu la portada groga sou els que anigueu al concert. És una edició limitada, doncs irà en blanc i negre. Menos jo. Menos tu, Jota. Encara que no vas poder anar, alguien se tiene que quedar vigilando el cuartel. Ah, yo pensaba que la de Jota era de color rojo. Yo digo, a lo mejor ha salido una especial para Jota solo, pero bueno, veo que no, que es... Pues va ser un concert que va estar prou bé, també, la presentació de... del disco de Trau. I un programa molt divertit. I un programa molt divertit que va quedar. Molt van passar sota baixa. Sí, sí. Molt bé. Van estar tocant diferents grups, un dels quals era Wasted, que s'han apuntat darrer moment i que van tancar la ballada. Pues anem a escoltar, abans de xerrar d'aquest concert, de com va anar, anem a recordar com sonen els Wasted, una banda de hardcore d'influències old school. Anem a recordar-les amb una cançó que se diu D-Day, el dia D, una cançó que apareix a un recopilatori que se titula Antimolans volumen 3, això està publicat per la revista aquesta 1234, una publicació dedicada al món del hardcore punk que hi havia o que hi ha per Catalunya, no? I és una recopilació on apareixen fins a 25 bandes i on estan els mallorquin Wasted. Pues Wasted van tancar l'altre dia el concert i mos recorden Wasted que hem de quedar-nos fins al final. Val la pena donar suport als grups. Set a 9. Radio Bronca, 1984. Des de Toyota a la resta del món. El fin de semana había llegado y con un amigo fuimos a festival. La noche pintaba para una litrona, nada malo no podía pasar. Mirando el paisaje, haciendo tiempo antes de entrar, cuando de repente llegaron tres motos, policía local, multados están, por una litrona, por una litrona, por una litrona. Pues esto es denigrando el entorno. El entorno. Yo siempre pensaba, el otro día hablando con uno, yo pensaba que era denigrando el tono. Denigrando el entorno. Así es el nombre que de la banda que viene por una multa. Ajá. Que le puso la policía local de Palma a dos integrantes de la banda por beber un litro. Por una litrona de San Miguel. ¿En serio? Por estar denigrando el entorno con una litrona de San Miguel. Claro, no la tenías en una bolsa, ¿no? Así que los chicos buscaban nombre para la banda y vino perfecto. Mira, pues mira, es justamente es la gran anécdota del grupo. Sí. Qué guapa, tío. Un nou grup denigrando el entorno que també estava al concert de la presentació del disco de Trau i on també tocava un Wasted i denigrando el entorno presentabais pues una demo, ¿no? Que habéis publicado. Sí, un casete con 11 canciones. Y sí fue como una noche también pantalla que tocaba ese día, presentó su cassette también. Sí, de Trauma, lo tienen que estar en un poco gelosos, porque es oficial, eran ellos que presentaban en Pepa, después todo tan presentado. Triple presentación, no, pero bien, bien. Y estaban ahí los cassettes y los discos de Trauma para conseguir. O sea, y bueno, para entonces ya para poder conseguir esto hay que ir al siguiente concierto vuestro, ¿no? Algo así, sí. Vale, son de acuerdo. Copias y no hay ni el, ya me queda con la envidia de no tener eso en mis manos. Pues son cassettes de fábrica, la vieja usanza gasolinera. De las que me molan a mí. La edició de Denigrando el Entorno, crec que està limitada a 30 còpies. 60 còpies. 60 còpies. Pues me guardes una. I és una autoedició de la banda. I en canvi, el casset de pantalla, que també és format gasolinera, és aquesta nova banda revelació, el sonido, nuevo sonido tupa radical de les Balears, pantalla, també presentaven la seva primera demo, que l'ha editada el celler mallorquí de cassets Sangre Azul, que ja crec que va per la vuitena referència. Por lo menos. I més grups que tocaven aquella nit que Brut, un grup de thrash metal core. Exacto, sí. Amb molta actitud. Molt cañero. ¿Algú més? Brut, ahora no recuerdo. Denigrando el Entorno, Wasted, Pantalla y Trau. Igual me lo he olvidado. Y Brut. Pues sí, va ser un genial concert. A més, si mos sincronitzam i feim que no se trepilli tot, i si, bueno, si se trepilla és que hi ha una bona salut musical, a més si mantenim la bona salut del públic, no? Sí. 13-14 també. 13-14, sí. Llegué tarde. 13-14, una genial banda de garaje que també participarà al recopilatori Mallorca Punk, com escoltàvem la setmana passada. Vamos, que allí hubo un repertorio de grupos que fue también la hostia. No, no nos quedamos cortos, como siempre. Pues bueno, como nos sabe a poco, nos vamos a buscar las cosas a lo más lejos que podemos. ¿Y dónde va J. Raúl cuando tiene que ir a buscar música? A Suecia. Al norte. Al norte. Pero que bueno, pique, se va, pique Finlàndia. Se va a Finlàndia, que está al lado. I que pique amb una banda, ja que sonarà més gent, que són sota Tila, una banda que, segons m'has dit, simplement és cantant, que és finès. Els altres components són austriacs, si no vaig malament. Sí, el seu cantant se fa dir Jukka i és un personatge que tothom de l'escena punk a Finlàndia el coneix. Ell participa també del Puntala Festival, que xerràvem abans, que va dur a Ordre Mundial el passat estiu allà. Uh-huh. I aquesta és una banda on trobam la gent de Ruïdosa Immundícia. La seva cantant toca la guitarra, el baixista és el mateix i el bateria és el mateix, i canten en finlandès amb en Jukka. I crec que tenen dos singles, no és així? No estic segur. Si no vaig malament, aquest deu ser el segon. M'ho penso que sí, no estic segur, Fede. Bé, aquest duper títol Vituki Ismeni i el tema que escoltarem és el mateix títol que el de CP de l'any 2010. Què vol dir, sota Tila? Ah, cosa de guerra. Explotados o algo así. Vale. Como Exploited, me van a decir. ¿Y el nombre y el título de la canción? Vituki Ismeni, como el EP. Ya, pero... El nombre, ¿qué quieres decir? Vete a la mierda. Pues vamos con sota Tila. Pues explotados. Pues així sonen sota Tila. M'he quedat en ganes d'escoltar un altre grup finlandès, Appendix. Avui n'hi ha... És que veig que tens aquí aquest d'Appendix que... Bueno, Appendix és una banda més clàssica de principi dels 80. Vol que t'escoltem? Jo crec que sí, perquè allà va ser el moment, al principi dels 80, que se van donar a conèixer tot aquest sonido finlandès, no? Amb els recopilatoris, sí. Rússia Bon Finland, de propaganda... I un parell més, ara no me'n recordo. Bueno, també és un so molt cutre, molt cutre, que molt mos tipo, encanta com a suet de principis dels 80, cosa que no passava aquí a Espanya. Aquest tipus de so era més... Aquí les produccions eren més poperes, no? Sí, la veu molt més rock and roll, tal, aquest so. La movida va fer molt de mal. Bueno, aquí tenien un so... On que tenien un so bastant, jo dic GBH, són el rip. També tenen un so un poc més característic d'aquest tipus de música que no, sí, que no la polla i aquestes coses. No? Quan, així se van colar el recopilatori aquí de Maximum Rock and Roll. Pot ser. Welcome to 1984. I de vol que escoltem els apèndits? De... Sí, és que me fa gola. Si no vos importa, seguim en trella finlandesa. Doncs pues, de l'any 1900... Bé, de l'any 82, els apèndits amb un tema, Vete a la mierda 2. Yeah. que había un gato? ¿Cómo que había un gato? En Gato i en Juanmi estan donant suport aquí a Tito Beta Ràdio en directe, estan buidant-se llelera, pues mira, de qualque manera hem de treure 4 duros per aquesta gran festa de 30 anys d'emissions que començarem a celebrar a partir del mes de maig. Tito Beta Ràdio sabeu que és una emissora d'aquí d'Algaida, al Cor de Mallorca, i gràcies a les freqüències hercianes i altres tecnologies podem arribar a qualsevol lloc del món, quasi. Sense quasi. Juanmi, vau estar a Finlàndia i vau tocar amb qualcú que tingués aquest so o hi ha altres tipus de so finlandès? Sí, van tocar, van compartir la gira en dues bandes d'allà, que és Veilofisis i Fusifer. Però bueno, el friquisme finlandès total. Com són era... els concerts a Finlàndia? A bars? M'imagino que no hi ha ocupes, allà no... Bueno, no, però tenen un local molt guapos. Quin tipus de garitos? Són centres socials de, que li donen la mateixa ciutat i tal, i ells ho gestionen superbé, però molt pro, o sigui, nivelar-lo, en sauna incluïda, saps? Una puta passada, sí. Això sí. Ho volem a Mallorca, sauna, abans dels concerts. No, és, bueno, allà és com una tradició, és quasi és fer un bar i fer la sauna. O sigui, tothom té sauna, tots els edificis tenen sauna, les cases tenen sauna, és una cosa que és com tenir una dutxa a casa teva. Fa un fred d'escàndol, no? Molt brutal. Bé, això que després de tocar te puguis fer una sauna és algo, no sé, està molt prop de la felicitat absoluta, tio. Molt guai, molt guai. I què tal el públic a Finlàndia? Perquè m'imagino que vosaltres encara no sou tan coneguts com perquè la gent se sàpiga les vostres cançons. No, que va, bueno, de públic tampoc no va ser un excitarro, diguem, però va venir molt poca gent, realment. El que dius tu, no ens coneix ningú i... Encara? Bueno, espera, ara, l'any que ve... Igual, sí, segurament. Tendem que tornar. Però bueno, només l'experiència i part de tocar amb aquesta gent, que tots eren molt macos i tal, i no sé... Jo que val la pena, val la pena. Sovint el que xerrans l'altre dia, no? Els darrers concerts, que de vegades confonem l'èxit d'un esdeveniment amb la quantitat de públic que pugui hi anar. I això jo crec que és una idea un poc que hem de renunciar en això. Se tracta de no de quantes persones, sinó d'establir el vincle entre els que estan a l'escenari i els que estem a sota mirant el concert, no? A menys si connectam o no. Da igual si hi ha 5 o 525. Bueno, sí, lo important és connectar, començar a tocar, connectar amb la banda i al final se te'n va a sol i un poc. Lo que passa és que, claro, si hi ha gent, l'audiència sempre te dona com un feedback extra, no? I també... té el seu punt d'importància, no? Però m'imagino que quan estàs damunt l'escenari i dius, mira, han vingut 20 xalaos a veure algo que no saben lo sí, que és. Sí, no, clar, també és dius, que no, ja només pujar a l'escenari i començar a tocar a Finlàndia, això ja és un puntazo, ja és que no t'ho creus. I dius, que putes faig jo aquí, saps? Això és el que... Aunque sigui per 4 megalcòlits que... No sé, és important, no sé. Ei, què tal si escoltam algun d'aquests grups que amb els que vau estar compartint l'escenari? Val. Podem escoltar Veilofisis, que no sé si us he comentat. Bueno, de tres bandes jo eres l'únic guitarrista. Què me dius? Sí, una banda eren tres baixistes i un bateria. Los mataron en la sauna. I Veilofisis era un baixista, un bateria i també molta electrònica i renous i tal. Però bueno, molt interessant, i molt guai. És molt trance, molt... no sa banda. El sonido. Sí, així més ambient i drone... Té pinta de que és una cançó llarga, Jumi. 34 minuts, sí. Bueno, pues, si vos sembla, anem a escoltar Veilofisis, segurament serà la intro, i bueno, a les 5 en punt canviem de tercio. Sí. D'acord? Per escoltar tranquil·lament a casa teva... I bueno, farem així. un tast de Veilofisis. O en directe és una flipada. és tan flipant que li costa entrar, eh? Han de fer una intro molt llarga, són 34 minuts, Federi. Pues això ho podeu trobar al seu Bandcamp. Si ho començam a... Bueno, hi ha un poc de problemes tècnics, però anem a improvisar, Larry, no passis pena. Ara abordarem... Ah, no, mira l'os, si és una flauta. No, ara surten, ara surten. És el de Lletrotur, que ara surten amb la flauta. Anyo. Los culpables. 1984, el 107.7 de la FM. 1984. De Sora Baixa, aquí al 107.7 de la freqüència merengada. Escoltes 1984, un irreverent programa amb passió pel hardcore punk i la brusqueria en general. I ara mateix, després de Veil of Isis, la seva intro, hem escoltat un tema de Cerebros Exprimidos, un dels pioners a Mallorca en aquesta paranoia que tant ens agrada. És un tema titulat, era un tema titulat Irresponsable, que apareixia al seu tercer LP, Bonzomania. Segon, tercer, bueno, quan tenim el Juanmi que va tocar tots bueno, els discos. Bueno, el segon, el primer és el mini LP, no? Que si contem el primer com a mini LP, aquest és el segon, sí. Primer sense títol, el segon Más Suicidios, o bé, bueno. El primer... Primer Más Suicidios, Más Suicidios, tu li dius... Segon Bonzomania. Tu li dius primer disco de Más Suicidios, no? Más Suicidas. Más Suicidios. Sí, perquè el primer realment és un EP. Són sis cançons, o set. Són, sí, per això... I crec que va 40, va és 45. No, crec que no, va 33. Va 33. Ho va treure. Bueno, és un no és un llarg, no és un LP. No, és una tarjeta no. De presentació que curiosament no està reeditada fins a dia d'avui, no? Aquest primer no. 12 pulgades bueno, de Cerebros Exprimidos. Va sortir en CD, el recopilatori que va fer Muster, crec, no? Sí, s'han reeditat, és vera, als anys 90. Però bueno, amb aquesta voràgine que ara de reedicions, és que el que escoltam precisament d'aquest Bonzomania és una reedició que ha fet Munster, ha reeditat Mai Suicidios i Bonzomania en format LP, i personalment era el disco que me faltava i crec que és el que més espectacular de tots. És el meu preferit. Sí? Feia estona que no l'escoltaves? Sí, no ho escolt mai, de fet. Pues ya te bastó con los conciertos que hiciste. Sí, no, en casa no me pongo los discos que va. No. Molt bé. Los guardo y se queden allà guardats. Però saps el que feim nosaltres aquí al programa? Ara quan tu escolts ja no me'n record ni del títol, del tema, ni res, tio. Fins que no, hi ha una estona que sona i dius, ah, vale, sí, ja, vale. Pues nosaltres aquí al 1984... duim cada setmana el baúl de Raül, per això hi ha ascensor al Tito de Terràdio, per poder pujar tota aquesta carretada de discos que mos duen Raül. I escoltam aquestes cançons que estan en aquells discos que tenim a la parada de ca nostra però que mai mos posam. Pues aquí el 1984 vos el refregam per les orelles. Exactament, jo sempre, totes les setmanes sempre intento traer algo que siempre pues yo pues tengo por casa, que a veces tampoco yo nunca escucho, y vengo aquí y lo puedo justamente escuchar. Porque sabemos que lo tienes tú también y no lo escuchas tampoco. Exactamente, yo hacía muy mucho tiempo no escuchaba esta canción de Cerebro, Estoy Irresponsable. Hace falta gente que escuche más discos y que vaya a los conciertos. Sí, sí, también, que justamente yo voy más a los conciertos que escuchar música en casa, que bueno, que me la pongo. Es compatible, ¿no? Que siempre escucho más la radio y me pongo muchas veces al día de también de lo que había antes y de lo que va a venir para pa más adelante. Y ya que justamente hemos puesto el disco de Cerebro de Bonzomanía, que lo editó Muster Records, pues mira, yo también tengo aquí una pequeña un disco que también sacó en su tiempo en Muster, que justamente eran justamente un disco de Muster Dancehall Favorites, que es yo tengo el 3. Tengo también el 1, me falta el 2, que lo voy buscando. Y siempre viene ahí, pues eso, lleno de mogollón de grupos que han pasado por la casa de Muster Records. Y seguramente que Juanmi se acordará de un grupo que voy a poner aquí, que viene en la cara B, que estuvieron también por ahí por el gran mítico bar que había en Gomila, que era el Barco, que son el grupo bilbaíno La Secta, y escucharemos la canción Sweet Brownie. Esto era eso, La Secta, recordando grandes éxitos de los 90, ya que hemos puesto a los Cerebros, ponemos La Secta. Y bueno, ahora ahora nos no, podemos hacer eso de un esdevenimiento, creo que imprescindible, de que cada semana también vos convidamos a que participeu de la inauguración de un nuevo espacio alliberat que tenemos a Mallorca, concretamente a Palma, molt a prop de la plaça Islàndia, al carrer Marquès de Fuensanta número 50, i és l'espai Cases Mopis 2. La gent de Cases Mopis a la plaça Fleming, al Capitol, que van ser desallotjats de manera cruenta, tornen a les andades i s'han fet amb una antiga sucursal bancària de Sa Nostra que avui dia pertany a BMN o no sé què, que és un banc, una fusió de cajas d'aquesta que va bé. i aquest espai que estava abandonat a partir de demà torna a obrir les seves portes amb molta més vida que quan era una sucursal bancària. Hi haurà un dinar popular, jocs al carrer per tot tipus d'edats, i tenen moltes propostes i esperen que s'assumin moltes forces per col·laborar i fer d'aquest espai un referent que duri molt de temps. Al carrer Marquès de Fuensanta número 50, ses mopis viuen demà, diumenge de 8 de desembre, inauguren dinar popular i vegà. Pues tornem a Finlàndia. Venga, tornem. Si és que em fui mai. Espera un moment, que me voy a la sauna. Vale, vale. Que també seguirem amb un grup dels 80, són el Melaka, del seu segon EP l'any 1985. El tema Itzenai Sispaiva, vete a la mierda 3. Pues eso era en el Melaka desde Finlandia. Me da ganas, tío, empezar a tocar otra vez así, tío. Empieza, ¿eh? Ya empezaré. Venga, es un proyecto ya. Tornem un poc aquí a la nostra roqueta i anem a fer-nos ressò de coses que passen avui. Avui, com vos deien la setmana passada, De Zanata, aquesta banda d'Andratx, torna als escenaris, tenen una maqueta nova, el seu segon treball, estan presentant-lo i van estar, com vos vam dir, un temps a fora, per Alemanya, tocant a tope, van tornar a Mallorca, van enregistrar això, han fet alguns concerts i avui fan un concert a Factoria de So a Santa Maria a partir de les 10 del vespre per recollir dobbes i fer un poc el que en Juanmi i en Gato mos estan contant de lo fàcil que pot arribar a ser pirar-te de casa teva amb els companys amb els que comparteixes grup i anar a mostrar la merda que feis arreu del món. I els de Zanata volen anar-se a Argentina, si no vaig malament, i per recaptar fons han convocat algunes bandes amigues que compartiran escenari amb ells aquesta nit, com són Usura, Tercera Guerra, NWI, 45 RPM, Los Hijes de la Caqui i bueno, també dic que estiran Amoniaco i en Martí Barí per a música trap, reggaeton i dub. Una ballada del crust al dub, així li diuen. Pues anem a escoltar la cançó de Zanata amb la que tanquen aquesta darrera gravació fins a dia d'avui, que se titula, si no vaig malament, Gram. Thank you. Així sonen de Zanata. Poden sonar així de jamaicanos o tan hardcore com Bad Brains. Aquesta nit a Factoria de So, una bona iniciativa per finançar la seva propera gira per Sud-amèrica, Argentina concretament. Bueno, a Casebo. A Casebo, bueno, sí, tots són de qualsevol lloc, al cap i a la fi, no? Sí. Pues, com diria Monty Python, and now something completely different, o no sé si gato. Exacte. Anem a escoltar una banda argentina, precisament. Hablaste en inglés y hablé de mallorquín. Vamos, Argentina. Vamos. ¿Qué escuchamos? Pelea de gallos. ¿Qué son? Y son buenísimos. Ah, yo pensaba que lo de la pelea de gallos era una pelea entre nosotros. Ah, no, es una banda ahí. Ah, anda, qué bueno el nombre, digo. Es una banda que tiene 4 o 5 años más o menos. Son chicos más grandes que vienen de otras bandas ya de hace años. O sea, Cadena Perpetua. Ya tienen ruta. Sí, y ahora hicieron esta banda, que una banda de punk rock de ahí, que a mí me gusta mucho, entonces la ponemos. Claro que siempre. Pues vamos a escuchar desde Argentina a Pelea de Gallos con la canción. Llamen al dealer. Que le llamen ya. Como estábamos aquí comentando, en 1984 este grupo sí muy argentino, muy rollinga, ¿no? Muy rollinga. Sí, sonido muy de ahí, rollinga. Muy allí es que bueno, vosotros flipáis mucho con los Rolling, con los Ramones, como siempre digo. Seguro, yo y sobre con todo esos dos grupos que acabo de nombrar. Y siempre. Con los Kiss. Kiss también y punk rock hubo y ruido y noise y crust y todo. Hay una tribu urbana que son los Rolling Stones, ¿no? Está medio en extinción esa. Ah, sí, pero cuéntanos. Sí. No son los Rolling Stones. Bueno, todavía se le ven ahí flequillo cortado ahí. Claro, es un poco lo que decía Raúl. Ahí los Stones obviamente pegaron en todo el mundo, un grupo súper famoso, pero ahí es como ya casi medio religión, ¿no? Es lo que te iba a comentar. La gente es. Los chicos se vestían igual, nos vestíamos porque también. Y pegaron mucho, como los Ramones también, así obsesión. Siempre el público argentino es como bastante obsesivo así con las bandas. cómo va y va a ver a las bandas y es como se vuelven locos, como con muy muy fan de determinados grupos y lo manifiestan bastante en los conciertos. Pues mira, pues muy bien. Oye, este grupo Pelea de Gallos, me suena que tenéis un proyecto con Trance, ¿no? Sí, sí, es verdad. Va a salir un split, si, a ver si en cualquier momento lo terminamos y hay dos temas de cada banda, de Trance y de Pelea de Gallos. Sí. Qué guay. Pues mira, ya hablando justamente de las formas que teníais vosotros de vestir cuando era el rollo del Rolling Stone y tal, aquí también a veces se vivían y como uno, un grupo que tengo aquí en mi mano su LP, era Los Furtivos, un grupo de finales de los... Bueno, a mediados de los 80 y tal, que después desapareció por los 90. Y mira, pues justamente viendo aquí, ya te digo, la portada, viendo esos flequillos como estábamos hablando y tal, pues justamente me ha venido a la mente. Y vamos a escuchar una canción de su disco Discos de Oro, Jets Privados y Chicas en Bikini, la canción Noche de Difuntos, de Los Furtivos. No lo conozco. Pues esto mega mainstream, mega... pero bueno. Este era los difuntos, la noche de difuntos de Los Furtivos. No era mega mainstream eso, ¿eh? Y bueno, y aquí estamos compartiendo pues esta tarde de 1984 con nuestros colaboradores especiales, que son Gato y Juanmi, que nos están contando sus batallitas que tuvieron tanto en Argentina como en Finlandia. Y... Finlandia, tornamos a Finlandia. Finlandia. Tornamos a Finlandia, Finlandia, claro que sí. Es un gran vodka, por cierto. Sí. ¿Y qué nos traes por aquí de Finlandia? Pues tenemos un disco petitet aquí de un grupo de voitantes que son el Zaparat, no me va a decir. Aquest pic. Un poquit de test. Però cada, no, però cada A d'ho diguera així. Sí. Hay que adivinar el nombre de la canción. Sí, porque ha aparat no es aparato, seguramente. Se debe ser no otra sé, cosa. Això no ho sé. O sea, eres tu que sabes fines, jo no sé. No, no, no, su homi no. Aparat vol dir bona gent. CP se titula Heidi Kottule i la cançó Gijos Onkoljut. Toma ja. Yes, you are saying Pues això eren els aparats de Finlàndia, amb aquest 15 by 0. Bueno, antes de seguir con nuestro... con nuestra gran descarga de música y tal, sí. Recordar que el año que viene empezamos ya con super conciertos también por aquí, por la isla, y New de Rata justamente nos invita a pasar una gran tarde noche de punk rock el día 14 de enero, sábado, con gente que ya está por aquí, que son la gente denigrando el entorno, junto también con Trance, Doblete Gato, el grupo Pantalla, Una Bestia Incontrolable, que viene desde Valencia, y Orden Mundi. Barcelona. Ah, de Barcelona, perdona, si es que el lechón, como es de Valencia, a veces me confunde. No, no es de Valencia realmente. ¿No? No. No, el lechón se estuvo viviendo una temporada, vale, en Valencia. No, pues entonces, perdón. Lo hemos hecho de Valencia con el calor, sí. De Tigueto. Tigueto. Perdón, lechón, te hemos cambiado de provincia ya, de región. Bueno, también estarán esa noche también Orden Mundial. Y desde Granada, que esta vez no me equivoco, la gente de La Bus, que es la primera vez que estarán por aquí. Y la verdad es que tengo muchas ganas de verlos en directo, porque la verdad es que siempre que los escucho por aquí me trae muchos recuerdos de grupos de por allá abajo de los 80, como TNT, KGB y otro más. Este era el 91. ¿Y dónde se fará eso, Raúl? Esto me parece que es en La Posesión. Se ha posesionado Palma. A Palma. Dí que todo el 7 de gener del Desert. Exacto, sí, pero sí digo, el año que viene ya empezamos con gran descarga de rock and roll por aquí, por la isla. Que me gusta la portada, ¿eh? La portada está bastante bien. Cartel. El cartel. El cartel, sí, la cartel. La portada de cartel. El cartel de Medellín. Amb més concerts pel 2017, vos recordam que el dia de 8 de març el grup suec Crutches es tiran a Mallorca, concretament també a la posesió, i serà una gran vetllada. I si no vaig malament, algun burofax me sona haver vist d'un concert d'un grup de Portland per dia 30 d'abril. Ara no me'n record. Iremos informando. I aún no lo han dicho, pero todo esto tocará con Barrel Legion, pero eso a nosotros nos da igual. Hombre, yo soy fanático de todo y si sabes que eso a mí... Y demás es brujería. Y demás brujería. Es bueno, joder, Mallorca, tío, si, no sé qué sembla això. Para lo pequeño que es, somos una explosión. Venga, pues seguimos amb les finlandeses, però no és el teu torn, Jota. Jo crec que li poden donar el tiempo a Nanjumi i que mos posi un tema d'una altra d'aquestes bandes amb la que vau compartir escenari. Els Fusifer, no? Sí? Qui són aquests Fusifer? Hòstia, eren un fric de molt de cuidado. És una banda de tres baixistes, un bateria i no sé, jo crec que entre tots devien tenir com a 25 pedals de fus, tio. Una passada. Quina edat sumava a tota la banda en conjunt? Quina? Quina edat devien sumar entre tots? No, eren jovenets, igual... 120. Que bueno. Pues anem amb els Fusifer, un dels grups que van estar compartint escenari amb Orquídea la setmana passada a Suomi, Finlàndia, tierra estranya, ja ho sabeu. Anem a escoltar una de les cançons curtes d'aquest grup, una cançó que, si bé no és en finlandès, és en anglès, són enrevessades, no? Els títols de les cançons, aquesta se titula Suggested Additional Stanzas for a Ballad of Burdens, Fusifer. Flipas. Venomous sap that other thing. this is the end of every man's desire. The burden of fall, boys. Behold, dear Lord, how plunder buttons speed. Lift up thine eyes, see how their cocks stand at an amorous lord. How their lips suck out life until the love dies. See, Lord, thou knowest how early one lies, cursing the lust of fail. The deed is a tire, shrunk is and creased to a sorry size. This is the end to every man's desire. Així sonen Fuzzyfair des de Finlàndia. Un poc poètic, aquestes lletres. Bueno, el cantant és un friconcio de... mucho cuidado, tío. ¿Qué contaba? ¿Algo sobre el espacio? Sí, bueno, se dedica a recitar, pues... de Aleister Crowley, el escritor este de ciencia ficción, ocultismo y movidas de estas. Y bueno, es todo muy oscuro y muy como denso y bajas frecuencias a saco. Música folclórica finlandesa, ¿no? Se nota, hombre, si tiene que necesitar cosas así de ocultismo, de ciencia ficción y tal, la verdad es que la música le pega un poquito, pero vamos. Al ocultismo, no a la ciencia ficción. Sí, bueno, al final es muy finlandés, muy, muy súper oscuro y oscuro y denso, siempre de noche. Bueno, hombre, no, Finlàndia, si bé no, si nosaltres tenim sa porra del balcòning, a Finlàndia tenen una porra de suïcidis directament, no? Vaya, valen vaya. Sempre quedar number one. Sauna. Y mucha sauna. Sí, mucha sauna. Mucha sauna. Mucha sauna. Te relaja. Pues nada más aquí en poetas y rapsodas finlandesos, ¿no es así, Jota? Venga, y don. Sos un autogrup del 80, de principios del 80. Son el Nuketea Teddy. Amb un tema, me parece. En Halva, Teda y Tsemurra. De Tseuepe, Teruteloa, Helvitin. Te queda un accent molt de Tampere, ¿eh? Vale. Es como un finlandés. Pues nada, paquets. Vámonos para el cuarto está. Son las locas, son las cosas de barro y celta. Porque después de vincer. Porque se entrecruza la forma de tornecer. Tu vas a pensar de volver. Al fin se morra. Vamos a ver en el plan. Que son la hora de matar. Vais a pensar de volver. Al fin se morra. Armes bones, lletres i curves, però tampoc de més renguisset. Mica més de sal que feta més, mica més de sal que llocs mat. Quants coixos de volta, no veig que morra, no us fem a llet plat, que sota una mà massa. Quants coixos de volta, no veig que morra, no us fem a llet plat, que sota una mà massa. Muy bueno el grupo este finlandés, ¿eh? Vale. La verdad es que, bueno, punk rock. No... Aceleradillo, pero bueno. ¿Eh? Aceleradillo. Bueno, está bien. No parecía finlandés, pues parecía más británico, pero son finlandeses. Sí, la verdad sí. Es que siempre tenemos en boca el punk rock y tal, como si fueran solo los ingleses o los yankees y tal, pero bueno, en todo el mundo. Aquí no lo pensamos en. Bueno, pero la gente cuando escucha Punk Rock ya solo piensa, tío, en los grupos de siempre. Y por todo el mundo, en esas épocas, hubo muchas bandas que la verdad es que tenían un sonido que está bastante bien. Para que engañarnos. Pues mira, justamente que está por aquí el gato, que es muy, muy argentino, como digo yo. Casi, casi entero. Allí justamente estaba Morris, que es también seguramente un referente para ti del rock and roll argentino, sí, total. No tanto, no escucharon. Pero conocí más a Morris cuando vine a Mallorca y Bad Taste y hizo una versión de Morris. Sí, ¿no? Qué bueno. Y tú, bueno, tú sabes que había la típica canción de Morris, que era Sábado de la Noche, ¿no? Sábado, sí, de la Noche. Sí, sí, sí. Pues mira, hay un grupo que se llama Speed, de ahí de Donosti. Sacaron en esa canción, se llama Sábado de la Noche. Pero no te voy a poner esa porque... ¿Es versión de Morris? Bueno, es parecida, pero no es igual. Le cambian un poco porque le afirman como que ellos, la letra y todo es suya. Vale. Pero el rollo va también de lo mismo. Pero vamos a escuchar la de la cara B, que se llama Circula. Y es de su single, se llama Sábado de la Noche, del grupo este que te digo, de Speed, que es un grupo que salió, pues eso, a finales de los 80, principios de los 90. Después también tiene un LP que está de puta madre, que se llama Contento. Y bueno, es un grupo de rock and roll que la verdad es que... Donosti. Sí, de Donosti, que si no lo conoces, yo creo que te quedarás fascinado con este grupo. Vamos con Speed y la canción Circula. Mi vida es un atasco, no puedo salir. Voy a mi trabajo por la mañana. Vas a huir andando, no me da la gana. Pero mi coche no puedo aparcar. Nunca llego a tiempo, me van a echar. Circula, circula. Pues eso, circula, pero con mucho cuidado en estas fechas que estamos ahora, bueno, que están viniendo ahora con esto de las Navidades, ya sabéis, hay que circular con mucha precaución. Hombre, el nombre de Speed no invita a la precaución, la verdad, el sábado a la noche. Y tanto, ya te digo, pero bueno, yo digo, buena fe. ¿Qué tiene que ver con Morris, por cierto? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver con Morris, Speed? No, era por el tema de la canción Sábado en la noche. Ah, vale, vale. Que no la he escuchado. No, no, bueno, yo ya la he puesto aquí y tal, pero bueno, es parecida, pero no la misma. Entonces se ve que ellos eran a lo mejor un poco fanáticos de Morris o del rock argentino. Como más, ya decía. Y esto, ya te digo, venía una colección que sacó en su tiempo el sello La General. La verdad es que de estos tengo tanto el de Speed como el de TDK. Y la verdad es que tengo uno, también me parece que uno de la Polla Record por ahí también del sello La General. La verdad es que estaba muy bien estas cositas así. Igual como en su tiempo, no sé si a lo mejor las has conocido tú, Fede, había también singles que venían del rollo. Bueno, no era música de rock, pero era música que había aquí por la península, que te regalaban con el rollo fundador, el coña fundador. Sí, sí, sí, sí, era muy bueno verlo, tío. Ese tipo de colecciones de discos. Pues el proper dijous 29 no te facis un Lumumba i vés-te'n a un concert de punk rock que hi haurà a les sales Gremi, en el polígono de Son Castelló, el Gremi Procadors número 16. Ens recorden la gent de Blunt que estiran tocant allà amb entrada gratuïta a partir de les 8-9 del vespre. Bueno, Blunt és un grup de punk rock de Mallorca. Home, que se la debo. Se la debes? Sí. Tienes una agenda apretada, Raúl, ¿eh? La verdad es que sí. Pues Blunt estiran tocant el dia 29 de desembre en el Gremi. Anem a recordar-los amb una cançó que serà una de les que amb les que participaran en aquest proper recopilatori, Mallorca Punk 2. I bueno, Blunt trobam la meitat de Fast Idiots i la meitat dels Wowies, sí. Que se dice ràpido. Pues venga. Vale. Sabéis que estamos aquí en 1984, ya queda poco para que termine el programa y qué pasa más. Y pues que a continuación viene Finlandia. Finlandia otra vez. El programa, venga, ahora lo decimos. Venga, vamos con Finlandia. Bueno, como que no, Rakaus. Pues vamos a recuperar un tema de otra banda mallorquina, si os parece. Y vamos a ir a recuperar antiguos temas y nuevos temas de Los Turcos. Una banda más que estuvo también Juanmi. Y estos son canciones enregistradas fa dos años enrere, un año enrere. Sí, fa dos años deu fer ya, ¿no? Los Turcos es un grupo que, con Raúl sovint se'n recorda, foren dels 80 i amb passió per el sonido crampero, no? Bastante, sí. Bastante, sí, sí. Bastante rockero. Tenia el clàssico bateria que tocava semi de pie, no? I bueno, Humi va participar en una temporada amb aquest grup que vau enregistrar uns quants temes nous. Sí, fa poc, bueno, de fet, com el que va passar amb els Turcos, que va ser combustió espontània i no van separar, van de gravar res. I després de 25 anys no van tornar a reunir, a més si no se'n recordaven dels temes, i intentar gravar algo i van sortir temes nous i bueno, ho van gravar i guai. Pues aprofitem els darrers minuts i anem a escoltar un dels guitarros que ja vam escoltar de la mà d'en Raúl fa la temporada passada, i és en Bruno Lomas. Què te tomes? Come on, everybody, on a looky-looky on the wall of night. discotec i Mallorca. Miro al final de la barra y un careto que me suena y es el de Bruno Lomas. Ella está viejo y me da pena. Bruno Lomas, Bruno Lomas, viejo rockero, Bruno Lomas. Tú fuiste el primero. Y empezó en el 77 en un local de Alpedrete. Pero como la cosa le iba mal, Bruno se pira para la capital. Bruno Lomas, Bruno Lomas, viejo rockero, Bruno Lomas. Tú fuiste el primero. Cambio, cambio de charol, comprados en Liverpool. Pantalones de campana que siempre en Panamá y su flamante villa le brilla en su cinturón. Bruno Lomas, ¿qué te tomas? ¿Qué te tomas? Bruno Lomas, yeah, sí, sí, yeah. ¿Qué más puede ser? ¿Hay que más puede ser? Everybody, the best discotheque in Mallorca, yeah, baby. Turcos con Bruno Lomas. El primer rockero, como dicen. Pero bueno, el primer rockero fue un tal Pepe Barranco. Bruno Lomas, los turcos del año 2014. 14, exactamente. Y ahora vamos a escuchar una grabación de este año de un grupo que se llama Inseparables. La canción es Enloqueciendo. Queremos divertirnos, ya es hora de salir. Estamos Bueno, pues eso, desde Argentina, inseparable, muy bueno, muy bueno. Un rock del bueno, la verdad es que esto es lo que se agradece aquí en 1984 para el resto del mundo. Bueno, ya estamos llegando como... Es hora de comenzar a comidermos y... Y fin no, de semana aquí, ¿eh? Sí, sí, nos vamos con... Gracias, Gato, gracias, Juanmi, por... Sí, por haber estado una tarde con nosotros, que era... Tornado cuando volvió, evidentemente. Y hacemos otra pelea de gallos aquí, de estas auténticas de música, de todo tipo, que es lo que hemos estado escuchando toda esta tarde, y la verdad es que ha sido bastante agradable. Y Jota, ¿nos vamos pues, con quién? Bueno, una otra banda finlandesa, actual, son los Rakaus, de... De CDP Hokainen Raiva on Testileua amb un tema Testamenti. Fin dissabte aquí ve. Pues ya sabéis, escuchar música que sé que encapre la mente y sé que estáis vivos. Y hasta la semana que viene, que será especial 24 Nochebuena. Salud. Again.